アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Shikai, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Alianza Anime con DJ Aomen. Hola, hola, muchísimas gracias. Gracias, gracias por ese maravilloso aplauso. Un besotote. Pero sobre todo, muchas, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, le pese a quien le pese. Claro que sí, claro que sí. Programa, no, más bien comercial pagado por Radio Anime Nexus. Ok, chicos, pues nos toca continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Me parece que estaban con mi primo el Auto DJ, ¿verdad? Espero que les haya colocado buena música aquí el primo Auto DJ. Y pues es mi turno de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Esto es Alianza Anime con su servidora DJ Aome al habla. Así es, yo soy aquí la locutora de Alianza Anime. Pues espero que se estén pasando muy bien. Aquí ya nos andan llamando al Skype, pero ¿por qué? Me quiero Fargerus, hola me quiero Fargerus, ¿cómo estás? Ah, qué feliz día de la independencia mexicana, muchísimas gracias. Y Camina, casi se le olvide que hoy es día de Alianza Anime. ¿Qué pasó, Camina? Y ya va a empezar, sí, ánimo, nos comenta tía Leandro, así es. Hoy tenemos un programa muy, muy especial, chicos. Les vamos a explicar las reglas. ¿Y de qué va a tratar el programa del día de hoy? Hola, mi querido Valente, un besotote. ¿Cómo estás? Ya hay un gatito DJ ahí. Mi querido Carlitos Imán. No, nunca pagué por eso. Es que dicen que pagué por lo de las canciones de Noche Mexicana, Alianza Anime. No, de hecho no pagué. Mi querido Pepe Kun, qué milagro. Hola. Vamos a ponerle un hola. Ok. Ajá. Sí. Bueno, vámonos rápidamente aquí a algunos saludos. Gracias a los que se están reportando puntualmente a la hora de Alianza Anime. Muchísimas gracias. Edwin Padilla comenta. Hola, son los tequilas del grito, comenta. Jikai, viva México, comenta Areli. Iván González, hola, hola, Lindome, ya estás listo, ya estoy listo para escucharte cantar. Gracias, chicos. Ay, a ver si les gusta mi canción. Oli, mi querida Areli, puntual a la cita, aunque Areli, tu canción apenas entró, ¿eh? Ohio, DJ Yuma aquí reportándome en una nueva edición de Alianza Anime con la más linda y dulce voz de DJ Yaome. Ah, gracias, Luchito Sama. Y a propósito, feliz día de la independencia mexicana desde Chile. Con amor, besotes. Uy, muchísimas gracias. Gracias, Pablo Villa. Hola, Ome, espero que te hayas amanecido con antojo de una torta ahogada. Pues casi no, pero gracias. Gracias, gracias. Hola, me quedo Carlito Simán. Ok. Sí, ¿verdad? Me quedo Pepinillo Kun. Ya te íbamos a poner falta de por vida. Ay, dejen ver cómo va mi Angelus. Ahí está. Vamos a poner otro Angelus por si las dudas. Ok, pues vamos a presentar rápidamente lo que es tema del día. Nos vamos con dos canciones en lo que termino de organizar. Tres canciones que me acaban de pasar. Por eso les digo que con tiempo, chicos. Y pues el tema de hoy es la cuarta noche mexicana Alianza Anime. Pero, Aome, ¿de qué trata la cuarta noche mexicana Alianza Anime? Muy buena pregunta, Aome. Pues verás. Esta cuarta noche mexicana se trata de que nosotros, algunos escuchas de Anime Nexus, de Alianza Anime, pues vamos a interpretar canciones mexicanas. Así es, de viva voz. Vamos a estar ahí cantando un rato y vamos a intercalar esas canciones con música japonesa, por supuesto. Sí hay pedidos musicales, pero los vamos a andar intercalando. Hagan de cuenta dos pedidos musicales y ponemos una canción de los que nos cooperaron a participar en lo que es la cuarta noche mexicana Alianza Anime. Sí, chicos, la verdad, yo dije, no me voy a quedar sola en la cuarta noche mexicana. No, afortunadamente me apoyaron ahí ustedes. Un fuerte aplauso, chicos. Ovaciones más. Una ovación para los que decidieron pues mandar su canción y acompañarnos en todo esto, que es la cuarta noche mexicana Alianza Anime. Tenemos varias canciones, vamos a irlas colocando alrededor del programa. Y como yo soy toda una dama, pues obviamente voy a colocar mi canción al último. Así que ya lo saben, ayer le iba a hacer problemas familiares, ok Yareli. Qué raro, de repente se te fue la voz. Ay, caray, qué raro. Buenas noches, Fer, discúlpame, ya no pude poner mi canción, lo siento, Luis Salvador. Sí, no te preocupes, Luis Salvador. Pues ya será para la quinta noche mexicana, ¿no? A ver si te animas. Hola, mi querido Valente, un besotote. Usted, Fer, no me recuerda. Ajá, Camina. Ya me sé que enviando. Aplauso, comenta Camina. Bueno, chicos, pues en lo que yo termino de organizar aquí estas tres cancioncitas que me llegaron al último, pues ya estoy preparado para seleccionar la voz Nexus, comenta Edwin Parilla. Híjole, pues hay buenas canciones, la verdad. Qué bueno que no vamos a dar premio, chicos, porque está muy difícil. La verdad está muy difícil a quien darle el premio, si hubiera premio. Pero pues un fuerte aplauso y ovación, pues sí les vamos a dar a los chicos. Ok, bueno, vámonos con dos temas musicales y pues enseguida regresamos ya a presentar a... Ah, por cierto, me va a estar acompañando mi prima Toña. Ella va a venir al ratito. Pues me va a estar ayudando a presentar canciones. Ok, vámonos con Kuro... ¡Ay, Dios! Kuroshitsuji. Pedido de Areli, seguido de Shala Shala. Versión mariachi interpretado por Ricardo Silva. Vamos con esto y enseguida regresamos mientras ustedes no se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Así que ya lo saben, vías de contacto, antes de que se me olviden, es el chat Alianza Anime, aquí en Facebook. Y en el Skype estamos como DJ Aome03. Ahí nos encuentran. Shikai, vamos con esto. Este es el inicio de Alianza Anime, la cuarta noche mexicana. Alianza Anime aquí en Radio Anime Nexus. Sin fin, con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. La verdad huye a un golpe de pronto en ti, como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón. Échala, échala, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Échala, échala, vibrante mi corazón, siente emoción, haré una genkidama. Échala, no pienses nada, solo escucha. Ok, pues ya regresamos después de una breve caída de la señal. Es que está lloviendo por acá a su casa y pues el internet se puso de nena. Esperemos que no haya otra caída, si no, gómenle, chicos. Está padrísima, ¿no? Esa versión de la canción de Dragon Ball, claro que sí, con el grandioso Carlos Silva. ¿Sí? ¿Sí? ¿Carlos Silva? ¡Ricardo Silva! ¡Ay, Carlos Silva! ¡Ricardo Silva, perdón! Vamos a ver, tenemos mensajes acá. Dice, con problemas, aquí reportando, mamá, con problemas para sintonizar la radio, pero aquí estamos. Muchas gracias, mi querido Mueblito Kun. Un besotote para Azte, ¿cómo de que no? Un gran besotote. Sí, ¿verdad? Le quiero copiar a Dulce. Sí, ya, mi querida señorita Winry Najar, ya estamos de pie como los árboles, ¿no? Pero aquí andamos, revoluciones, revolucionares. ¿Cómo me quedo, Farguero? No te entiendo. Pues un gran saludo a José Daniel. Ay, un beso. ¿No tienes internet? Estás en el Nokia, comenta. Bueno, pues gracias por sintonizar de todas maneras. A ver, Waldir, ¿qué nos comenta? ¿Qué nuevos comentarios de anime hay? Y perdón por no escuchar tu programa, es que tengo un trabajo. Ok, no te preocupes, suele pasar. Mientras vamos a acomodar los siguientes pedidos y al primer participante de la noche, que ni siquiera se imagina el primer participante que ya lo vamos a mandar a la pista. Ok, vamos acomodando su canción. Aquí está, vamos a seguir nuestra lista. Ok, va el turno de este jovencito. A ver, jovencito, esperamos que estés escuchando el programa. No hay excusas por no escuchar Alianza Anime, comenta Kamina. Comenta Kamina molesto. Muchas gracias, Kamina, verdad que sí, no hay excusas válidas. Nada, no es cierto. Pablo Villa, por cierto, ¿cuándo me voy a ganar mis saludos sexy? Aún me debes uno. Pronto. Sí, mi querido Carlitos Simán. Ok, ya, todos a mano, ¿verdad? Ya no debo saludos. Sí, aquí tengo unos mensajes pendientes. Ah, aquí está el de Kamina. ¿Qué onda, Kamina? Bueno, un gran aplauso para Kamina. Nos está pidiendo. ¿Qué onda, Kamina? Saludos sexys, comenta Kamina. No, hoy es el turno de Kados para Nata. No, ¿qué pasó, Kamina? Yo no hago Judy. Bueno, ¿qué nos comentan por acá? ¿Qué comentarios hay, chicos, de la cuarta noche mexicana? Tenemos dos comentarios que dicen lo siguiente. Dice, Yupi, comenta Edgar Leandro, uno de los participantes de Noche Mexicana, de la cuarta noche mexicana, Luis Show, Otaku, también otro participante, llegando para disfrutar de los talentos nacionales, ¿verdad que sí, Carlitos? Muchas gracias. Pepinillo Kun, Jam, Winry Najar, saludos, Yoyome, ¿cómo estás? Suerte a todos los que van a cantar, muchísimas gracias, estamos muy bien. Aquí empezando el programa. Álvaro González, muy buenas noches para ti, DJ Yomi, para todos los participantes de hoy. En lo personal, me limitaré a disfrutar del programa de esta tarde y anoche aquí en Chile. Les deseo mucha suerte a todos, chica, y muchísimas gracias, chicos. Bueno, y que ya pase el primer participante, ¿verdad? Porque luego no nos da tiempo. No, Kamina, no voy a ser Yuri, ya te lo he dicho. Pues vámonos con el primer participante. Vamos a escuchar la canción de Yoshiki Fukuyama, seguido de Tokyo Gloom Opening. Y enseguida va Serenata, interpretada por Karmazu. Así es, el escritor de Mis Ojos Lloran por Ti fue el que dijo, yo primero canto, y nos mandó su canción sin siquiera colocarla ahí en la lista de canciones. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. Yo creo que ya viene la prima Toña para, pues, que entremos en ambiente. Vámonos con esto y enseguida regresamos.

¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. ¡Qué bárbaro, huerquillo! ¡Pero qué manera de cantar! A ver, una ovación, primita, por favor. ¡Qué bárbaro! ¡Este pelado cómo cantó, la verdad! ¡Híjole, huerquillo, no! Pues este carmazo, aparte de ser buen escritor, pues también canta bonito el pelado. Pues muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esto que es la Cuarta Noche Mexicana, Alianza Anime. Me presento para los que no me conozcan, ¿qué no? Pues mi nombre es la prima Toña y obviamente pues soy la prima de Día Yaome, y pues si ustedes quieren ahí ser mis parientes y todo, pues ya saben cómo llegar. Pues este huerquillo que acaba de cantar es Carmazu, él interpretó Serenata y qué bárbaro, huerquillo, un fuerte aplauso nuevamente. Híjole, huerquillo, ahora sí te volaste la barba. Muchas felicidades, pero sobre todo muchas gracias. Muchas gracias por participar aquí en la Cuarta Noche Mexicana Alianza Anime. Ok, huerquillos, pues estamos teniendo unas caídas debido a esta lluviecita que está cayendo por acá, en el norte, ¿no? Pero pues vamos a seguir de pie, vamos a seguir de pie, así que ustedes no se me desanimen y pues nosotros vamos a intentar regresar lo más rápido posible al aire. Ok, huerquillos, bueno, pues vamos a seguir aquí con los saludillos. Salvador González, Fox Sniper, perdón. Saludos, DJ Yaome, reportándome en tu programa una vez más para pasar un buen rato. Pues muchas gracias, huerquillo, yo le hago llegar estos saludos a mi amiga, a mi prima, a mi comadre, el gatito negro. Saludos, DJ Yaome, cuánto tiempo sin escuchar tu bella voz. Lo mejor es que llegué en esta ocasión especial, G-Kai. Ah, que mi gatito negro, pues sí, ya la Ome me había contado que tú ya tenías varias faltas, huerquillo. Luis Salvador, viva México, pues viva México, muchas gracias. Joel Parker comenta, buenas noches, feliz México, DJ Yaome, ¿y cuándo empieza la repartición de burritos? No, huerquillo, pues no somos solo burritos, aquí en México pues hay muchas cosas más. Sale, huerquillos, estamos escuchando de fondo Caminos de Michoacán. Ahí por si quieren alguno interpretar ese tema para el próximo año, pues ahí está. Pacoyo dice, saludos, y nos pone una carita aquí de la Sailor Scout. Un saludo y un abrazo, huerquillo, muchísimas gracias. Un gran saludo a Carlitos Simán, que está escuchando el programa, muchas gracias. Luis Salvador, viva México, y nos pone ahí el escudo nacional. El gatito negro, ¿quién reparte los tacos y los burritos? Pues es que ahora no está mi Hatsume para ayudar, pero bueno. Luis Exgeotaku comenta, y un buen tequila. ¿A poco sí, huerquillos? Toman tequila. Yanier Rolando, saludos, DJ Yaome, pues dice mi primita que saludos, huerquillo. Cristizuki Lexen, conocida en el bajo mundo por la Hatsume mágica. Buenas noches a todos, vengo a saludarlos, un saludo Hatsume, años que no sé de ti. Bueno, acepto tu comentario en mi foto de los chiles en nogada. Oh, pues ahí que no sé, mi prima, ahorita que voy a contestar, a ver, permíteme. Ah, pues dice que qué milagro que te dispones de aquí a escuchar el programa y que pues un abrazo. Con eso de que la señorita está muy ocupada, ¿verdad? Edgar Leandro comenta, mamá, prende la grabadora que voy a salir en la radio. Y efectivamente me quedó Leandro. Y tres canciones nos mandó aquí Leandro. Hatsuo me comenta, espero que salgan bien sus canciones. Esperemos que sí, huerquilla. El gatito negro, esta será una noche que nadie olvidará. Yo creo que sí. Carlitos y Man, ¿qué dicen? Hablen más fuerte, comenta Carlitos y Man. Rubio Okuma, Okumura Rin, comenta, hola a todos, viva México y vengo llegando por acá. Pues muchas gracias por reportarte. ¿Qué hubo, tía Carlita Chan? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, le habla la prima Toña, no se me vaya a confundir. ¡Qué milagro! Aquí dice Hatsume, hola gatito, hola Carlos, hola Ruby, años sin leerlos, viva México. Ah, pues es el día de los reencuentros entonces, huerquillos. Ay, qué bonitos huerquillos que se saludan. Vanessa comenta, DJ Yomo, un saludo enorme. Y también para todos los que participaron. Y a los que no participamos, a escuchar talento mexicano y de los corazones mexicanos. Y viva México. Así es, huerquilla. Y creo que hay otros chicos de otros países que participaron, No solamente mexicanos. Saludos, Pablito Villa, muchos saludos. Gracias por estarnos escuchando. Bueno, huerquillos, pues vámonos rápidamente con la siguiente canción que andamos atrasados. ¡Ah, caray, mi estimada Dulce Leiva! ¡Saludos! Pues muchas gracias por escucharnos. Le habla la prima Toña. Saludos, saludos cariñosos, por supuesto. Bueno, pues vámonos rápidamente con el siguiente participante. Que el tiempo es oro aquí en la radio. Vámonos con los siguientes pedidos. Y por cierto, ya están haciendo pedidos de música mexicana. Eso no nos lo esperábamos. Pues vamos con The Light Before We Land. Aquí comentan. ¡Ah, caray! Seguido de Mentira, Mentira. No, miento, miento. Vamos con el Mariachi Vargas. Caguano Nagareno Johnny. Nube de Mar, seguido de Light Before We Land. Y terminando con Mentira, interpretada por Edgar Leandro. Nuestro segundo participante aquí en la cuarta noche mexicana, Alianza Anime. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. 今度はどうしても日本に来るんだから日本のメロディーを持っていきたいなっていうことで選んでくれた曲がございます。私どものメロディーと言っていいんじゃないかと思いますが、さあ何が登場するんでしょうね。そしてまあこれも踊りで書くことはできないと思いますが、ソンデラネグラ、そしてお別れのナンバーはメキシコの大二国歌シルトリンドと続いてまいります。 では、日本のメロディー何が登場するでしょう。ご存知の曲でしたらご一緒にお歌いください。どうぞ。 Oh, にすれて指探しながら雨に降られてどかるさにしでもいつかはまた枯れろ気が alma tan solo un momento, tan solo un instante, y yo me rendí. Creí que tus labios divinos me darían la vida, me darían ternura, y yo me rendí. Sentí que tu cuerpo extasiado se unía con el mío. Soñé que a mi alma llegaba por fin el amor. Mentira, mentira, mentira, tan solo mentira. Era solo un sueño, un sueño de amor. Tu cuerpo extasiado se unía con el mío. Soñé que a mi alma llegaba por fin el amor. Mentira, mentira, mentira, tan solo mentira. Era solo un sueño, de bárbaro, una ovación, por favor, para Edgar Leandro, nuestro gran escucha, que interpretó esta canción de una manera maravillosa. Ok, bueno, ni modo, mi querida Areli, de una manera maravillosa. Qué bárbaro, qué manera de interpretar esta canción, mentira, mentira. Híjole, no. Ya ven, chicos, como en Radio Anime Nexus sí hay talento. Nada más es cosa de que se animen. Que se animen a cantar algún tema mexicano en las noches mexicanas de Alianza Anime. Y de aquí al estrellato, yo creo. Pero no se olviden que fue aquí en Radio Anime Nexus y en Alianza Anime donde descubrimos su voz. Ok, vámonos con unos saludos. Luis Salvador, ¿alguien de aquí recuerda a un personaje mexicano o un anime ambientado en México? Sí hay, de hecho tratamos ese tema, creo, Luis Salvador. Ahí busca el podcast. El Gato Negro, lo mismo digo, tiempo sin saber de todos ustedes a celebrar. ¡Viva México! Jikai. Katsuome, este año no se aturdirán los oídos con mi voz, pero que viva México. Avienta confeti. El Gatito Negro, no, uno que ocurre en México, pero recuerdo que es solo en Senseiya. Omega es mexicano, comenta Luchito Zama. Qué buena interpretación de Edgar, tremenda ovación para él. Sí, la verdad, cuando empecé a escuchar su canción dije, qué bárbaro. Luis Salvador, Karmazu, comentan aquí, Karmazu también. La verdad es que este año hemos tenido muy buenos participantes. El Vago, hola, Ome, perdón por reportarme tan tarde, pero me estaba bañando desde luego, escuchando la noche mexicana en mi lap en el baño. Ok, nada más ten cuidado, no le vaya a caer agua. Prima Toña, ¿puedo ser tu primo? Órale, bueno, para ser su primo, pues tendrías que, bueno, tú sabes, ¿no? Edgar Leandro, bravo, el primer rolón, serenata huasteca, viva México. Karmazu, eres grande, comenta el gatito negro. Arely Shaman King, ¿cuándo fue en busca de la aldea? Pasaron en México. Hatsume, bueno, lo intenté, no puedo escuchar la radio. Quiero escucharlo, chicos, pero mi compu no me deja. Pues puedes reiniciarla, Hatsume. Esa es buena idea, luego reiniciar. Edgar Leandro, ya mero salgo en la número uno de toda Latinoamérica. Y de hecho tenemos tres canciones, ¿eh? Nuestro querido Edgar Leandro se aplicó ya en el último momento. Y nos mandó tres canciones, tres interpretaciones, y la verdad no sé cuál es mi favorita. Luchito Sama, aunque en mi canción he estado muy buena, para todas las canciones de los que participaron siempre son buenas. Sí, qué manera de cantar, qué buena canción, aunque no sé por qué, creo que la canción se la dedicó a alguien, comenta Pablo Villa. Sí, a ver, Edgar, ¿a quién se la dedicaste? Carlos Imán, suerte, Edgar. Venga, Edgar, comenten. El Vago, me gustó esa canción de mariachi con letra japonesa. Genial, me encantó. Sí, la verdad estuvo padrísima. Ahorita checo quién nos hizo el aporte. A mí me encantaría ser tu primo, si quieres tú, comenta el Vago. Ah, caray. Bueno, no sé. No sé. A ver, ¿quién nos hizo esa canción versión mariachi? Ah, Pepinillo Kun fue el que hizo el aporte. Bueno, vámonos con el siguiente participante de una vez. Aquí va a ser una canción japonesa y una mexicana, chicos, porque dura 5 minutos la japonesa. Así que nos vamos a ir así, si hay canciones con mucho tiempo, una y una. Vamos con Erika Wai al Materia, seguido de Yo no fui, interpretado por Marquitos Gómez. Así es, el tremendo Marquitos Gómez es nuestro tercer participante aquí en la cuarta noche mexicana Alianza Anime. Chica, y vámonos con esto, y enseguida llega la prima Toña ya para continuar la transmisión. Yeah.

Edgar Leandro comenta, la canción de Javier Solís fue dedicada a la prima Toña porque solo llega, te enamora y se va. Ah, qué huerquillo, pero pues yo como que te enamoro, huerquillo. En verdad. Juan Esteban González comenta, hola a todos, yo me pido 5 tacos al pastor, por favor. Y a disfrutar de la chingona música mexicana y la kawaii música japonesa. Ah, qué huerquillo este Juan Esteban, lo que nos hace decir. Edgar Leandro, el yo no fui está genial, ¿verdad que sí, mi querido Edgar? Lo interpretó Marquitos Gómez, otro de nuestros nexusnianos. Luis Salvador comenta un mensaje a nuestros patrocinadores, muerte a Dios Gremori. Luis Otaku comenta, ya te dio suerte, ya te dio el muerte, Arias Gremori, por Dios. Tocayo, mejor algo así, muerte a Kirito, ya van a empezar a matar personajes. Juan Esteban, mi gato, ¿cómo está mi compadre a celebrar? Bueno, aquí en lo que se saludan estos huerquillos, dejen paso a unos saludos. Aquí nuestra querida Dulce Leiva le mando un gran saludo a Carlito Simán. Que a Carly Man dice un gran saludo. Bueno, pues ya entregué el recado. Y pues, ¿quién creen que sigue? Ah, no te preocupes, mi querido Marcus. Ya estamos acostumbrados. Por cierto, soy la prima Toña. Pues vamos a darle velocidad a esto, ¿qué no, chicos? Vámonos con el siguiente intérprete. El siguiente participante aquí en la noche mexicana. Vamos con este pedido, Gochumon wa Usagi, seguido de Amigo Bronco, interpretado por el cuarto participante de Noche Mexicana Alianza Anime y de la cuarta Noche Mexicana, qué suerte. Interpretado por nuestro compañero, nuestro hermano, nuestro doc, Marcus, pues vámonos con él y enseguida regresamos. Ahorita viene mi primita a continuar aquí la transmisión. Sí. se fue a ver qué hay más allá. Siempre fue el caballo más atrevido, bronco a más. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. Se fue caballo loco que jamás dio un paso al tren, pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel. Se fue más amigo el más profundo, ya se fue, pero renace en un potrillo que se ve. Negro, fuerte y bronco como él. Se murió mi amigo bronco, se fue a ver qué hay más allá. Siempre fue el caballo más atrevido, bronco a más. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. Se fue caballo loco que jamás dio un paso al tren, pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel. Se fue más amigo, el más profundo, ya se fue. Pero renace un potrillo que se ve. Negro, fuerte y bronco como él. Negro, fuerte y bronco como él. Ok, wow, qué linda interpretación. Una ovación, por favor, para Marcus. Otro de nuestros queridos compañeros aquí en Radio Anime Nexus, otro locutor. Ah, qué linda canción, mi querido Marcus. De hecho, es la primera vez que le pongo atención a la letra. Está muy, muy linda esa canción. Amigo Bronco, órale, está padrísima. Muchas gracias, mi querido Marcus, por creer en el proyecto de la Cuarta Noche Mexicana Alianza Anime. Un besotote, muchas gracias por haber participado. Ok, vámonos. Padrísimo, me quedo Marcus. Marcus, el de Élite. Así es, él acaba de interpretar esta hermosa, hermosa canción. Ok, Emanuel Charles comenta que se armen las chimichangas, comentan acá. Aquí el gatito negro saluda a Juan, tiempo sin hablar, dice a celebrar. Carliandro, yo le quiero mandar un saludo por aquí a Omesama, estoy impaciente esperando su canción. De hecho son dos canciones, quiero Leandro, y es la siguiente participante. Vanessa Viviana, anda bárbaros todos los participantes, bravo, sí, ¿verdad? Muy lindas canciones. Luis Otaku comenta, bueno, yo quiero mandar un saludo, si es necesario, a Areli, que yo sé que igual hizo su aporte a la noche mexicana, y le deseo suerte. Sí, Areli también, pero todavía falta para escuchar su canción. Vanessa Viridiana, Ome-sama también participó. Qué padre, Edgar, ya somos dos, sí. Y mandó dos canciones, Ome-sama, y están padrísimas, chicos. Ahorita la van a escuchar. Edgar Leandro, sí, pero sepa, Kami-sama, ¿dónde ande? Ya se reportó aquí, creo, Edgar. Juan Esteban, aquí con mis tacos, el pastor, mi pizza con salsa valentina y mi tequila, ¿qué no? Que estoy bien enano para tomar esas cosas, comenta Juan Esteban. Que no quede huella, que no, comenta Luis Salvador. Ah, no, es bronco, comenta Luis Salvador. Se fue Joel Parker, otro participante. Más adelante vamos a escuchar su canción. El Vago, me gusta mucho esta canción de Bronco. No me esperaba que alguien la cantara muy bien, mi amigo. Pues aquí Marcus fue el que cantó este tema. El gatito, y pues luego de esta noche se vienen las fiestas patrias chilenas. Será una jornada de fiestas ininterrumpidas, chica. Carlitos y Man, muy buenas las canciones de todos, ¿verdad que sí? Te digo que va a ser difícil. Si tuviéramos que entregar premios sería muy difícil saber a quién. Luis Otaku, sí, gracias por también acordarte de mi gran Chile, comenta. Ok, vámonos rápidamente con la siguiente participante. ¿Y qué dijeron? ¿Las mujeres nos quedamos atrás? Pues no. Vámonos con la primer chica participante. Ella interpreta No Me Queda Más, interpretado por Aome-sama. Ella nos va a poner medio melancólicos, pero es una excelente canción, chicos. Vamos a escucharla y pues enseguida regresa la prima Toña para presentar la siguiente canción. Chica, y vamos con esto. También recuerden escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus, a Marcus, a Shu y por supuesto mañana, a Alia, mañana también va a estar ahí transmitiendo, al Sensei, a Seruf y a muchos, muchos más, así que ahí sintonicen la radio. Vamos con esto y enseguida regresamos. Ah, este es un pedido que nos hicieron, aclaro. Después de este va el de No Me Queda Más. Tierra El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos. Sabía que necesitaría más que valor. Sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar. América, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso. Es lindo México, pero cuánto sufrí. Atravesarlo sin papeles es muy duro. Los 5,000 kilómetros que recorrí, puedo decir que los recuerdo uno por uno. Por Arizona me dijeron cruzará y que me aviento por el medio del desierto. Por suerte un mexicano al que llamaban Juan la mano, que si no estuviera muerto. Ahora que al fin logré la legalización, lo que sufrí lo he recuperado con creces. Estás escuchando Noche Mexicana en Alianza Anime con DJ Aome, solo por Anime Nexus, la número uno y nada más. Bueno, huerquillos, pues ya regresamos. Un fuerte aplauso y ovación, por favor. Qué manera de cantar, la verdad. Mis respetos. Nos quitamos el sombrero para Ome-sama. Qué bárbara, Ome-sama. Qué bonita canción, la verdad, te salió. Muy bonita canción, huerquilla, con mucho sentimiento. La verdad, nos pusiste la piel chinita. Pero vamos a ver qué comentan acá. Dice, oye, qué bien canta el oyente, comenta Carlos Imán. Denle el premio, sí, ya sé que no hay invento uno, comenta Carlitos Imán. Muy linda voz, ¿no creen? A ver, vamos a seguir aquí con los comentarios, huerquillos. Yo soy la prima Toña, por cierto. Kiki Scarlett, hola a todos, que tengan buena noche. ¡Viva México! ¡Uy! Juan Esteban, a todo esto, ¿dónde está nuestro buen Melanio? Pues quién sabe, huerquillo. Pero estamos los compatriotas, la verdad que sí, chicos. Aquí se ve quién es fiel oyente de Alianza Anime y Anime Nexus. Juan Esteban, tres veces mojado, comenta Luis Salvador. Ando ocupado trabajando, saludos, comenta Melanio. Ah, sí, mi querido Melanio, ¿cómo no? Juan Esteban, dice, che, trabajo a la porra el trabajo, comenta Juan Esteban. Super comentarios del gran Melanio, pues ando ocupado. A Edgar Leandro le encantó la canción, ¿no? Sandy, qué voz, comenta Luis Salvador. La verdad cantaste muy bien, mi querida Aome-sama, honor a quien honor merece nada más. Luis Otaku comenta, me vuelvo loco con la voz cantante de Aome-sama, saludos a ella y felicitaciones. Y espérense que viene otra canción de ella. Bien por Sandy. Comenta aquí Carlitos Imán. Órale, pues eso de cantar a todo pulmón desde nuestros hogares. Comenta Juan Esteban, las mejores interpretaciones que he escuchado, felicidades a todos. Comentan acá, ay, qué huerquillos estos, la verdad es que sí, se están volando la barda nuestros participantes de la cuarta noche. DJ Ome for the win, sí, que ella es la ganadora, pero pues no damos premio. Gerardo Tlaloc, les falló con Melanio, si está vivo. El Vago, me encanta esa canción de Aome-sama, muy linda, muy bonita voz. ¿Quieren super comentario? No, la verdad es que no queremos super comentario, Melanio. Bueno, pues vámonos con el siguiente pedido y el siguiente participante. Danganronpa de Animation Opening, seguido de la tertulia, interpretado aquí por nuestro buen amigo Edgar Leandro. Aunque dice DJ Ome, pues es por Edgar Leandro, no se vayan a confundir. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos con más aquí en la Cuarta Noche Mexicana, Alianza Anime. La otra noche fui de fiesta a casa de Julio. Encontraba ya reunida la familia. Mari Pepa, felicitas Lucio Tilia. Y Camila que alegraba la tertulia. Mientras Lupe daba al niño su mamila. Doña Cleta pidió una botella Celia. Nos formó a los de confianza dos en fila. Y brindamos con charanda de Morelia. Después Amelia puso la vitola y le tupimos a la danza y echó bola. Había un cadete que se lava chelo, más la canica con Gaspar se daba vuelo. Después nos dieron sandwichitos de jalea, a unos ponches y a los tristes Coca-Cola. Pongo la gata pa' servir y se menea. Pa' la cocina yo me fui con mi charola. Ahí me encontré con los amiguitos de Ofelia, que a contrabando habían pasado su tequila. Nos aventamos unas copas tras la fila. Por poquito ya mero nos cae Amelia. Luego pidieron que cantara Lola y soportamos, ahí estoy la despedida. Después tía Cleta tocó la pianola. Pa' que no hablara le dimos buena aplaudida. Yo me hice fuerte y les canté una carta Eufemia, que me echó un gallo y un changuito me vaciló. Se me arrancó pero me detuvo Eufemia. Si no en el limbo ya estuviera haciendo fila, pero ya estaba digerida la jalea. Pues la mujer del general me hacía la bola. Fui con el chisme la mitiche de Carola. Que viene el viejo y que empieza la pelea. Se armó el relajo, sacó su pistola. Yo precavido, fui con todas la pianola. Y no la Julia, que llamó Carola. Y pa' la cárcel nos llevaron hechos bola. Chica, y pues ya regresamos y rápidamente un fuerte aplauso, por favor. Una ovación, por supuesto que sí. para la segunda canción de Edgar Leandro. Otro ran escucha, muchísimas gracias. La tertulia, no sabía que se llamara así la canción, la verdad está muy bonita. Muchas gracias, Edgar Leandro, por haber participado en la cuarta noche mexicana Alianza Anime. Ok, vámonos con el siguiente participante, ya a menos de 20 minutos de acabar la transmisión del día de hoy. Vámonos rápidamente con el pedido de Rain, fandub español, de Dual K, ok. Seguido de La Malagueña, interpretado aquí por nuestro buen Ran escucha, Joel Parker. Vamos con esto y enseguida regresa la prima Toña para presentar la siguiente canción. Vamos con esto y enseguida regresamos. Lograba distinguir, se diluyen justo frente a mí, amor y amistad, el calor de un hogar, son cosas que ya no comprendo más. Pensaste que al marcharme y decirme que estarías bien, ya no me podría preocupar. No lo entiendes en verdad, no me puedes consolar. Escapé en lugar de enfrentar mi error. ¿Cómo vivir así? Con los recuerdos de mi culpabilidad. El tiempo solo la logra acrecentar. Ya no quiero cerrar los ojos pues me comienza a atormentar. El recuerdo de tu gesto de decepción. ¿Cuándo irá esta intensa lluvia a parar? Ya se está combinando con mis pies lágrimas. ¿Cuánto más tengo que soportar que llueva alrededor? Precisamente me escoge por tanto dolor. Aunque el tiempo se agota, solo queremos encontrar un lugar para volver a empezar. Pero nuestra intención es opacada por el pasado que no nos deja en paz. ¿Cómo puedes confiar en un cobarde que escapó de su error? Intentas consolarme dándome valor. ¿Cómo puedo olvidar si ni siquiera me puedo perdonar? Las lágrimas se han vuelto algo común. El dolor no se puede borrar con facilidad. Aunque las cicatrices estén sanando, solo son consecuencias de mis pecados. Y aunque desee, aún no los puedo debajo de esas cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Labios quisiera, sin tus labios quisiera, una niña sabrosa, mi besito, mi hermosa. ¿Quieres mí? Eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Yo te concedo razón si por pobre me desprecias. Ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, la lágrima salerosa, y decirte una cosa. ¿Qué es mi? Decirte, niña hermosa. Bueno, pues ya regresamos, huerquillos. Andábamos aquí negociando unos minutillos al aire. Es que todavía nos faltan algunas canciones y tenemos que pasarlas todas. Muchas gracias a la Sociedad de Almas que nos está regalando unos minutillos para acabar aquí la transmisión. Pues una gran ovación, ¿qué no, huerquillos? Una gran ovación aquí para Joel Parker. Un estilo de música diferente, la verdad, pero pues cumple con los requisitos de Noche Mexicana Alianza Anime. Muchísimas gracias por tu interpretación. Bueno, huerquillos, ya que andamos por aquí, pues vámonos a presentar rápidamente el siguiente participante para quitarle los menos minutos que podamos al siguiente programa. Pues vámonos con otra canción, ¿de quién creen? De Aome-sama, vamos a escuchar Amor Eterno. ¡Ah, qué linda canción! Pues vamos con esto y enseguida regresa mi prima para presentar al siguiente participante. ¡Ya regresamos! Amor Eterno. Chica, pues ya estamos de regreso. Una fuerte ovación, por favor, para Aome Sama. Qué bárbara, qué linda voz, Aome Sama. Ah, me encantaron tus interpretaciones. Muy lindas canciones, qué bonita manera de interpretar. Muchas gracias por haber participado en la cuarta noche mexicana Alianza Anime. Ok, vamos con el siguiente participante, ya que negociamos los minutillos que nos va a prestar la Sociedad de Almas. Vámonos con Luchito Sama interpretando El Rey. Vámonos con esto y enseguida regresa mi prima Toña con la siguiente participante. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Pues un fuerte aplauso y ovación, ¿que no? Así me gustan, no se me vayan a dormir, chicos. Pues una gran ovación para Luchito Sama, que acaba de interpretar El Rey. Ah, bello tema, bello tema. Muchas gracias, Luchito Sama, por haber participado en la cuarta noche mexicana Alianza Anime. Aunque tu canción fue de las últimas en llegar, pero pues aquí está. Pues vámonos rápidamente con la siguiente participante. Nosotros la conocemos, la admiramos y la queremos. Ella es Areli y nos presenta Cielito Lindo. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus. Thank you. son. Chica, y pues ya regresamos, una fuerte ovación por favor para Areli, que nos interpretó Cielito Lindo. Muchas felicidades, Areli, qué linda interpretación. Muchas gracias por tu esfuerzo y dedicación aquí en la cuarta noche mexicana Alianza Anime. Ok, vámonos con... El Crucifijo de Piedra, interpretado por Edgar Leandro, su tercera y última participación aquí en la cuarta noche mexicana. Y regresa mi prima Toña para presentar mi canción ya para cerrar este evento. Vamos con esto y enseguida regresamos. Fui a implorar al contemplar pues ya regresamos, huerquillos. Muchas gracias por seguir aquí en sintonía de la Cuarta Noche Mexicana Alianza. Ánimo, una fuerte ovación, por favor. Una fuerte ovación, claro que sí. A ver, vamos a ver. Bueno, pues aclarando aquí unos puntillos, ¿verdad? Aquí la intérprete fue María del Refugio Arriaga de Flores, la mamá de Edgar Leandro Flores. Ya, pues muchas gracias, señora, por haber participado aquí en la Cuarta Noche Mexicana Alianza Ánimo. Un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Muchas gracias por haber participado acá. Bueno, huerquillas y huerquillos, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, señora, por haber participado. Pues vámonos ya con la última intérprete, ¿no? Pues ahí les va, huerquillos. Vamos a escuchar la canción de Abrázame, interpretado por DJ Aome, a ver qué les parece. Ahora como que cambió el ritmo de su canción y todo eso. Ya no está muy alegrona, esta está medio llegadora. Pues esperemos les guste, vamos con esta canción. Y pues enseguida regresa mi prima a despedir la transmisión. Pues muchas gracias, huerquillos, nos escuchamos y leemos en otra ocasión. No se despeguen de la transmisión, que ahí viene mi prima DJ Aome. Y pues vámonos con su canción de una vez. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame, si tú te vas, te olvidas que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar, y yo te di mi vida, si te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si tú te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedaré en silencio para conversar la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más. Te esperaré a que vuelvas si tú te vas. chica. Y pues ahí no me podía pasar desapercibida, ¿verdad? No podía ahí dejarlo sin canción, chicos. Pues una fuerte ovación, ¿no? Una fuerte ovación para Kira, a la DJ Aome. Pues muchas gracias, chicos. Ahora sí, misión cumplida. Transmitimos y cantamos, misión cumplida. Ahora sí, chicos, muchas gracias por haber sintonizado Alianza Anime. Algunos problemillas técnicos, pero lo solucionamos. Muchas, muchas gracias a los que participaron y creyeron en el proyecto de la cuarta noche mexicana Alianza Anime. Muchas gracias, chicos. En verdad, les agradezco mucho su colaboración a todos los que participaron y a los que escucharon también. Ok, chicos, pues se quedan con la Sociedad de Almas. A continuación, no me resta más que decir que recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara. Un beso, esto fue la cuarta noche mexicana aquí en Alianza Anime.